Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, buena gente. Buen día. Salud. Y el día es fantástico, el día es espléndido. Bienvenidos y bienvenidas. Esteu en casa. En la buena sintonía de la 97.7 Radio, la tegua, la de València, la que te conta les coses de casa en este dia plovedor, en este dimecres 20 d'abril de 2017. Arranquem per a contar-te què és el que hi ha. Avui tenim una edició especial del programa, també amb un to musical i esportiva, però com cada dia, així està València Abierta. Perquè a partir d'ací 8 o 9 minutets estarà per ací un dels grans de l'escena de la música en València, en Espanya i arreu. Perquè des de fa per lo menos 15 o 16 discos que li recorde, i des de fa molts anys, des de la dècada dels 80, quan va començar en una banda que se deia Garaje, en Alacant, és este tipus... ha construït algunes de les millors cançons de la història del rock espanyol. Fet així en casa, li ha posat banda de so original a la nostra vida, Revolver. I queden bales en la recàmera, clar que sí. Està Carlos Goñi acompanyant-nos en el dia d'avui, perquè tenim bona notícia relacionada amb Carlos, i és que presenta els temes del seu últim àlbum, Babilònia, i algun dels seus grans èxits en un format acústic, ell, la guitarra, l'harmònica i vosaltres, en el Teatre Olímpia, molt pronte. Més info, així, en la 97.7 Ràdio, d'ací un momentet estarà Carlos amb vosaltres i ens contarà coses de la seva vida i de com li va al viejo Goñi, que continua cavalcant, i tant que sí. Bueno, bueno, bueno, en el dia d'avui tenim a Pilar Nadal ahí en el control central. El mestre David García fa que ens escolteu en el dia d'avui, perquè avui tornem a estar així de cara a lo que més ens agrada i que sou vosaltres, els oients. Tot això té sentit perquè conformem tota una gran família, i avui vos podem mirar a la cara i podem participar de pegar-nos un abraç i quatre besos i un selfie, perquè estem de nou, igual que ahir estàvem, en la plaça central interior de Nuevo Centro. La bona gent de Nuevo Centro, home, hi ha tres centres comercials a València, sí, ja ho sé, però home, este és especial, este el tenim a la mà, i a més així la veritat és que es tracten estupendament bé. Si vols arrimar-te, molt de gust, compartirem este rato amb Carlos Goñi i amb tu, i estem, che, però on esteu? Saps on està la caseta d'informació de Nuevo Centro, on estan les escales mecàniques? Pues allà, te pots arrimar i així estarem. I allà en els estudis de la 97.7 Ràdio està la nostra estimada Sílvia Tomàs. Com estàs, artista? Bon dia, tingues. Molt bé, bon dia, Ximo, i a tots els que estan per allí. Què tal? Molt bé. El dia és una miqueta fresquet, encara que estem així a l'interior de Nuevo Centro, la temperatura és magnífica. Tenim el dia plovedor, i tal que sí, és un dia així que sí. S'ha notat per la nit una miqueta més de frescoreta, baixar les temperatures. Mira, tinc així les temperatures. Per exemple, hem tingut en Xàtiva 10 graus de mínima, 11 en Polinyà de Xúquer, ojo, ojo. 13 Manises, en Olivas, de veres, han baixat les temperatures. Ja per a demà tornaran a pujar, i el pronòstic és de que aquestes núvols ja se n'aniran, quedarà algun Castelló, però ja farà bon dia, farà bon estar, i que torni la primavera. Perquè sí que s'ha notat una miqueta, t'hauràs posat el pijameta esta nit, no, Sílvia? No te dic més que porte la jaqueteta ara posada, perquè tu saps que mos dona el solet ahí en el despatx, i normalment s'està molt bé, però avui no n'hi ha sol ni n'hi ha res, i el cas és que m'he tingut que posar la jaqueta, però jo espero que tornen les bones temperatures, perquè jo, que sóc molt de Nuevo Centro, i Mazcunyan ho sap, que de vegada en quan ens ven per allí, la roba de nova temporada ja està posada i dona un gustet i dona unes ganes, sí, ja, d'entrar en les tendetes i picar ja i posar-te algo de color, sí, també, sí, de primavera, sí, sí, sí. Espero que torni la bona temperatura. Jo sóc més de sol, encara que pense que els dies grisos són dies de ràdio, són dies en els que avellís més estar proper de la ràdio, i no sé, dona calidesa. Pues esta es la propuesta, que te dices acompañar per esta casa per la 97.7 Radio en este València Abierta, en el que Sílvia avui, com cada dia, pues, obrim i despleguem el diari Levante, la seva edició tant digital com de paper, i en la de paper ens trobem una fotografia realment impactant del trasllat del cadàver d'una dona. De veritat és un tema que està comentant-se molt, el fet de com és possible que esta dona hagi estat una setmana morta en un cine de València. Sí. Una dona dona jove, en realitat, de 55 anys, i que es veu que què va passar, com és possible que en un cine estiguera esta dona morta i ningú la reclamara, en el cine ningú se donara compte, i estiguera el cadàver allí tota una setmana, és increïble. És esta suma de casualitats que es donen que al final fan d'una tragèdia que siga encara més tragèdia, i sobretot envolta a tot este tema una aura un poc de suspens, perquè esta dona, en principi, segons Levante, el mercantil valenciano, portaria morta prop d'una setmana. És probable que el passat dimarts de la setmana passada, acudirà a soles al cinema, són les primeres pesquises que s'estan fent en la investigació, i que segons la policia i segons on es va trobar el cadàver, pareix que la mort va ser o natural, o per causes naturals, o per un bac que va caure la dona quan tractava d'eixir fora del cinema. Què passa? Que es va caure o va tindre una indisposició en un lloc on normalment no accedís el personal del cine, i els serveis de neteja, que netegen diàriament pràcticament totes les sales, i sa zona de les eixides d'emergència només es netegen de vegada en quant, però va ser precisament l'edor que eixia d'eixe lloc el que va alertar a la gent que treballava en el cine, perquè era un edor que portava sentint-se des de feia uns dies, i cada volta era més intens, pràcticament insuportable, i buscant d'on venia eixe olor van trobar en una de les portes d'emergència el cadàver d'esta dona, que portaria, com dèiem, una setmana més o menys. El cas és que al principi es va sorprendre la notícia, però pareix que la policia ha cotejat algunes denúncies de desaparicions i sí que concorden en la desaparició d'una dona d'Alboraia. Fa ja una setmana el seu home va interposar una denúncia per a dir que la seva dona no havia tornat a casa la nit de dimarts, i pareix que, segons les primeres investigacions, correspondria a esta dona, però encara no està confirmat, i de fet l'autòpsia s'està realitzant este matí. Se'n va al cine la dona, pega un mal bac i allà es queda una setmana. Mare de Déu, senyor. Sí. Bueno, més coses han passat i més agradables al llarg del dia d'avui, que també les compartirem. Moltes gràcies, Sílvia. Gràcies, un abraç. Ara farem una paradeta, tenim migdia 39 minuts, però deixeu-me que compartim la veu del protagonista de següents minuts així en València Abierta. Te rías. Porque no me río, porque siempre me alegro mucho de verte. Yo también, pero esta cosa que me habéis puesto aquí es un horror. Esto parece que sea, esto lo llevan los pilotos de los helicópteros. Ya, ¿también? Yo no piloto helicópteros. No has pilotado un helicóptero en tu vida. Este que se río, este hombre lleno de humanidad. Y Chema, plantate un bes. Es que estoy emocionado, Carlos. Es que no me mueves. Plantas un besito, de mucho cariño. Y me alegro mucho que estés aquí, Carlos Goñez, muy bienvenido. Gracias. Y nos acompaña aquí un goñista, un revolverista de Absoluto. Tiene también muchas muescas, que cada uno lleva su revólver. Y el de Manolo Montal también tiene muchas muescas, y sabes que además es muy fan, y como va a venir a comentar también la actualidad del Valencia hoy, que es día de partido. Nada más te sigo en Twitter y no deja... No deja títere con cabeza. Me parece maravilloso. Da unas leches como panes. Sí. No se calla este. Sí, pero demuestra un respeto por lo de que hizo con Gaspar. Fue muy bonito, además. Con Gaspar Rosetti. Le sigo. Joder con la cosa esta. Lo siento, que no estoy acostumbrado. Vamos a hacer una cosa. Un día te vienes a la cabina conmigo, te pongo uno de estos y así te vas habituando. No sabía, ayer por la tarde justamente me lo estuvo comentando, no sabía de tu relación tan especial con Gaspar. Era el padrino de mi hija, además, y teníamos muchísima relación. Era mi familia, una de las personas más... Yo el máximo título que le puedo otorgar a cualquier persona es el de cabal. Para mí esa palabra es la más grande. Y Gaspar era cabal. Grande de la radio, maestro y además buena gente. Joder. Me gusta que sí. Don Manuel, me estaban comentando precisamente això ayer, ¿eh? Nos quedaba sí, la atención. Sí, yo vaig escriure el dia, el malaurat dia, ese maleït 6 de març, jo vaig escriure una anècdota que me va córrer a mi. En 2005 mon pare estava morint-se en el llit d'un hospital i un matí sona el telèfon de Gaspar i me digui, tinc els meus metges esperant un bitllet d'avió per anar a València a veure què podem fer per ton pare. Gràcies a Déu, i aquest matí mon pare acaba de despertar del coma. Però jo crec que aquesta anècdota resumís una part mínima de lo que era Gaspar, que si com davant d'un micro ha sigut el número un indiscutible, perquè no hi ha hagut, ni n'hi ha, ni n'hi haurà ningú com ell, com a persona encara era, no, molt superior, era molt superior. La frase normal de Gaspar quan tu li quedaves i despenses al telèfon era, què puc fer per ti? Sí. Pues yo no tengo red más que afechir. Si vos paréis, fem una pausa. Nos vamos con Babilonia y con este natural que nos presentas pronto en el Olimpia. Y tengo muchas ganas de preguntarle a Carlos por una canción de Babilonia que creo que es un tratado de sociología moderna que creo que debería ser incluso estudiado en las escuelas y facultades. Todo eso y más en un minuto. Tornemos enseguida. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 20. Familia, ¿qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a Mascocotas. Mascocotas. Mascocotas, uno más de la familia. El 21, 22 y 23 de abril aprovecha los días de Milar sin IVA. Sin IVA y con todo lo demás. Sin IVA y con las mejores marcas. Sin IVA y con financiación a 12 meses. Sin IVA y con la mejor garantía. Sin IVA y con servicio de entrega a domicilio. Recuerda, el 21, 22 y 23 de abril, Milar sin IVA y con todo lo demás. Primero, pásate por Milar. Afición Caroncha, la Fonteta te espera. Fonteta te espera. Domingo 24 de abril a las 7:30, nuevo duelo de la Liga Endesa de baloncesto. No pierdas el tiempo y consigue tus entradas desde 15 euros. El partido de la jornada te espera. Valencia Basket, Iberostar Tenerife. Ven a la gran fiesta del baloncesto con Puleva. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. No, sé que es más fácil sin pasear entre granadas o correr entre las ruinas. Oh, tantas vidas tan distintas y todas con un mundo tan dispar. Tantos miedos, tantas culpas. ¿Quién no reconoce esta voz y estas canciones? Un buen puñado de las mejores canciones que nos hayan podido acompañar en la historia del rock de este país, se lo digo siempre, las ha hecho él, de los discos más contundentes. Le ha puesto banda sonora a nuestros días y además Eric Clapton y él se inventaron eso de los discos desenchufados, ¿no es verdad, Carlos? Es que déjame que diga una cosa. Juntar Clapton y tú os inventasteis el tema este. Espera un momento, ya que estamos con la broma, déjame que diga una cosa. Bravo, Fernando. Es que con esta cosa que me después tenía que decir. Bravísimo, Fernando. Avanti, Fer. Avanti, Fer, bravísimo. Bueno, esta cosa es porque estemos así en el Samix de Nuevo Centro. I quan fem programes en exteriors, el mestre García ens proveu d'uns auriculars que tenim esta pinta de dama del Xerre de Viva, però que tiene aquí un pinganillo aquí para poder hablar con las personas humanas. Bueno, el tambor del revólver sigue cargado, amigo. Gracias a Dios, sobre todo por el tema de que doy, es como que tengo una especie de débito con la vida por seguir llenándome cada día de pasión por lo que hago, y eso es eso yo no sé si se puede pagar con dinero, ¿no? De que te levantes por la mañana y que sepas que ocurra lo que ocurra, tú vas a coger la guitarra, te vas a poner a tocar, y eso es lo que te proporciona la felicidad. Eso es no sé si se me ocurre algo más grande, por lo menos vestido. O sea, que... es verdad. Hace un año que no nos vemos. Estaba recordando eso, en febrero o marzo así del año pasado, viniste a presentar Babilonia y nos contabas que estabas en un, bueno, estos puntos de inflexión que tiene la vida, que de repente te coges un nuevo impulso y estabas en otra etapa. ¿Y en este año qué? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, de hecho el próximo disco no grito nada, no me meto con nadie. Bueno, miento, hay una canción en la que sí, pero bajo un... Un par de palos hay que pegar, sí. Sí, pero esta, pero es muy divertida. Es una de las canciones del próximo disco, es muy, muy divertida. Este Babilonia era guerrero, ¿eh? Tenías ganas de tralla, ¿eh? Como todos, lo más. La diferencia está en que yo lo escribí, a lo mejor vosotros lo dijisteis o no, pero yo lo escribí. Había un hartazgo generalizado. Perserma, ¿no? Lo comentabas, que ya una canción de Babilonia que te parecía así, ¿no? Ah, vale, me sentía que Babilonia tienes para mí espectaculares como Te amo temor o como Las calles de Madrid, que es un tema marchoset, que Carlos tenía que hacer más temas marchosets porque están muy bien. Y una canción que para mí es fundamental, que crees un tata de la sociedad moderna, que es la moral mora en la moneda. Voy a decir, esa mena de rap con flow de malote que li posa a Carlos, pero es que a mí, desde que empieza la letra de la canción hasta que la acaba Carlos, todos los mortales, no los que tienen una cuenta en Panamá, sino todos los mortales, firmamos debajo. Que se pueden tener cuentas en Panamá, si no pasa nada, siempre y cuando pague los impuestos pertinentes. Ya, pero generalmente el que la tiene. Ya, bueno, no sé, bueno, esa canción al final no deja de ser un compendio de hartazgos. Es un 2.0 de odio. Sí, puede ser 2.2 ya. 2.2, vale. No, imagino que podría hacer una de esas al año, evidentemente, porque compramos el periódico y te da para mucho, ¿no? Bueno, eso fue lo que salió y así es como lo sentí, así es como lo sigo sintiendo. Lo que pasa es que sí que he decidido que en este próximo disco no hay nada de todo eso. El próximo álbum es completamente distinta a Babilonia, lo mires por donde lo mires. Y tanto lo musical, porque no hay ni una sola guitarra eléctrica, como por ejemplo lo que tiene que ver con las letras, ¿no? No hay ninguna letra de... A ver, perdona, para la cita. Ayer que estuvo José María García por aquí, ya que mencionábamos al gran Gaspar Rosetti. A ver, que en el próximo disco de Goñi, a ver, has dicho, no hay ni una guitarra eléctrica. No. Es acústico, ver, desde el principio hasta el final. Acústico. De madera, de orgánico, de piel. Uh-huh. Carlos, creo que tuvo una experiencia de esas en el 90 y pico, a partir del básico 2, si no recuerdo mal, que también dejaste un poquito de lado la eléctrica. No, que va. Porque por el básico 1 te refieres, pero... No, por el 2. Ah, por el 2, no, pero luego salió Sur y, sí, y estaba ahí San Pedro y Sara, todas estas canciones, uh-huh, que tenían eléctrica del todo. El siguiente alguna de eso fue el 830, que también tenía, ¿no? En general, acústico. ¿Como álbum de estudio? ¿Un acústico? ¿No has hecho? No. ¿No has hecho nunca? No. De todas maneras, y venías de trío, de trío. Mira, que hablábamos de Clapton, ¿verdad? De Power Trio, ¿no? Uh-huh. De Cream. Y ahora te vas a la acústica. Es que ¿te has enamorado? No. Carlos. ¿A que estoy enamorado, has dicho? Sí, digo. ¿Te has enamorado? Siempre estoy enamorado. Qué tío. Siempre. Oye, mírame, no sé qué yo. Sí, bueno, por las ramas. Pero coño, que te lo digo de verdad, que te veo muy bien, que está muy bien. Sí, estoy bien. La vida. ¿Hay alguna... ¿Es acústica por alguna... ¿Hay alguna guitarra que identifiques con este disco? Siempre identifico los acústicos con Martin y con Gibson. Martin y Gibson. Que es lo más grande. No, bueno, sencillamente es que el disco ha salido así y la idea que tenía. Cuanto más dura es a nivel, lo que sé, musicalmente, quiero decir, una gira o un álbum, más contrario es el siguiente, por una cuestión de balances, ¿eh? Llevo toda mi vida que normalmente deshago las bandas en octubre y ahí me embarco en una gira acústica yo solo, por teatros, por pura necesidad de dejar escuchar la batería, el bajo, los amplificadores y toda esta historia. Y necesito imperiosamente el escuchar la guitarra acústica como todo acompañamiento y con nada más. Me fascina. De hecho, andas dando tumbos no sé, desde pues principio sí, de año. Ha sido maravilloso porque desde poco, pues prácticamente desde enero se supone que no tenía ningún jueves, viernes y sábado hasta el 11 de junio. Claro. Lo cual es fantástico con la que está cayendo. Y encima, gracias a Dios, con las salas en el 90% de los casos todas llenas. Y es, doy gracias a Dios por ello. Me siento muy afortunado. La buena noticia es que apuntaros el 15 de mayo a las 8 de la tarde en el Teatro Olimpia, porque este formato... ¡Uy! Casualmente... No, bueno, ha venido... No, no, ha venido Leonardo Marín por aquí a instancias de Matt Cuñán, de David. Bueno, aquí y ha surgido aquí, casualmente hay una tienda de guitarras, una de las mejores de Valencia, por cierto, aquí en Nuevo Centro. Son buenos amigos. Y hay una guitarra acústica aquí. Esto no significa nada, ¿eh? Tú eres un menda. No, perdona. Pero vamos, o sea... Leo, explícaselo. He tenido algo que ver. He tenido nada, he sugerido yo. He dicho yo Dios alguna cosa. Dios le libre. Vamos. Pero vamos a ver, ¿qué panda de...? ¿Qué tú dices qué panda? Te lo juro que no he tenido absolutamente nada que ver, coño. Te lo juro que no. Por cierto, he visto en Twitter de los conciertos que hay que vienes hacia... Queda fantástica ahí, además, o sea, que lo sepáis. ¿Te gusta? Está chula. Sí. ¿Te gusta así la cadita o quieres... Una Taylor. ¿Quieres otro... ¿Tienes otro modelo? ¿Es una Taylor? La verdad que sí. Tiene buena pinta. Es una Taylor, sí, ¿no? Sí, pues sí, mira, sí. Es una de las que me quiero comprar. Pues mira, viene con cejilla y todo. Bueno, una cosa casual, que haya un micrófono ahí colocado. Bueno, una cosa que no... Qué bonita es. Precioso. Sí, señor. La electroacústica Taylor, muy bonita. Pero como me he puesto este micrófono infame aquí en el auricular... No, fíjate pues... que tienes otro allí con la que es la carchofa. Pero ha sido toda una casualidad, ¿eh? Nada, casualmente. ¿Qué va? Yo con esto lo puedo. Carlos Goñi, ladies and gentlemen, se va a hacer un acústico. Bueno, no te lo agradeceré bastante ni los oyentes tampoco. Mira si no estaba preparado. Encima estará afinada y toda la Taylor. ¿Estás cómodo con ella? ¿Tocas bien? ¿Tiene buen de todo? Esto sí que es una gozada. Que se haya arrancado aquí el Goñi. Vaya trampa que le hemos hecho. Soy Carlos, ¿qué quieres que te diga? No diré que fue un infierno, pero tampoco fue tierno conseguir un poco de aire respirar. A pesar de que en invierno la humedad rompe los huesos y en verano el sol juzga sin piedad, aún así te odio y quiero, amo el azul de tu cielo, aunque a veces no demuestre su color. Y yo, que llevo escrito en la cara mil guerras y una condena, es estar dentro de ti. Y yo, que llevo escrito en la cara mil guerras y una condena, es estar dentro de ti. Daré bien empleado el largo paso de años mientras siga respirando el despertar de tus ojos que a la luz de día me tiran de la cama sin piedad. Y aún así te odio y quiero, amo el azul de tu cielo, aunque a veces no demuestres su color. ti. Y yo, que llevo escrito en la cara mi guerra es de una ganada, que es estar dentro de ti. Gracias. Això no se paga, estimo. Estic abordonat. Este ofici a voltes mos dona estos privilegis. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te queremos? Igual. Cabronazo. Estar dentro de ti. Además, el otro día, en Twitter, ojeando tu Twitter, vi que en uno de tus conciertos en Tenerife, en La Orotava, sí, sacaste una chica a cantar. Y en Madrid también lo haces. Bueno, pero es que la gira tiene un nombre. Es campaña, si eso, lo justo. Dejar de ser si eso. Es como que tengo fama de que soy muy serio, que soy un poco seco a veces. Pues en esta gira es la primera que hago en mi vida en la que acepto peticiones de canciones, pero el que se pone muy pesado con una petición en concreto tiene que subirse a cantarla conmigo. Esa es la cara B del asunto. Y siempre digo lo mismo, además, siempre les digo, recordar que la distancia desde donde estáis sentados hasta el escenario es X. Si lo haces bien, la de vuelta hasta tu silla desde el escenario mide lo mismo, pero si lo haces mal es larguísimo, es eterno. O sea que en Valencia también habrá esa petición. Sí, claro, podemos ir preparando canciones, claro, que nos apetece compartir. Yes, contigo. Yes, you can. Manolo, yo podemos inclusive podéis, lo que pasa es que si te pones muy pesado tendrás que subir a cantar conmigo. No, sí. Eso lo dices ahora porque estás aquí, pero luego allí yo, mira lo que te digo. Yo he cogido la guitarra, he cogido el toro por los cuernos. Estamos, vale, liándola. Si vienes al concierto, que espero que sea así, como te vea, la vacilada te va a salir cara porque te vas a subir a la escena a cantar. Ten cuidado. Que no pasa nada, ¿eh? Tengo hasta el 15 de mayo para ensayar. Luego no me cambies el tono arriba, ¿eh? No, eso no lo hago. Acepto la invitación. Y para mí, ¿alguna será foto, por una, favor, una foto para una que alguien inmortalice? Una cosa. Estoy en ello. Estoy como fedatario. Venga, foto de que estamos, lo que estamos diciendo es eso, que os va a subir a cantar. A ver, ahí está. El señor Don Chimo Rovira, venga. Acepte un par de gallos ahí a fastidiarte la canción. Pero, bueno. Vale, te tengo que llamar antes para. Para que vas allá, no hay ensayos. Entonces, la que sea. No, la que tú quieras. La que yo quiera. Mm. Vale, venga, cojonudo. El día 15 de mayo a las 8. Voy a decir una maldad que la cogerá Carlos. Cógete, Dios está en agosto de vacaciones. Qué jodido eres. Ah. Que es instrumental. Ah. Vale, cabrón. Vale. Bueno, ya elegiré, ya. Vale. Pues ahora que me digas antes, pues si acaso no la llevo preparado. O es muy difícil, te digo, no, Chimo, que te quiero. Muchísimo, esa no. No, pero es una fácil porque. Cógete una fácil. Yo tampoco. No llego ni. Vamos, ni. Escucha, ni a la mitad de tu registro. Esa fama que dices tú de si eso. Yo estoy en conciertos tuyos divertidísimos. Yo recuerdo uno en el Olimpia, año 90 y que. No, te digo yo. Tenía yo pelo. Acababa de salir Básico 2. ¿Cuál fue el 99? Creo que 98. Creo que fue una gira que se llamaba Revolver a Solas, si no recuerdo mal, que eras tú y tu armónica y tu guitarra, un buen rato en el escenario, hasta que al final creo que compartías un par de temas con Vicente Lima, si no recuerdo mal. Puede ser. ¿Vale? El bueno de Lima. Y yo recuerdo, ese concierto fue divertido. Incluso cuando nos pusiste a media parte del patio de butacas, llevaba otra media a intentar hacerte los colos a dos voces del Tempe en mí, que fue un desastre bíblico. No, pero ahora ya. ¿Vale? Es decir, esa fama, ¿es eso de dónde narices sale, Carlos? Porque soy muy heavy trabajando y entonces. De todas maneras, yo tengo la teoría de que yo me llevo muy mal con los malos, pero con los buenos me sigo hablando por teléfono todos los días. Suficiente. Los malos lo pasan mal conmigo, porque entiendo que esto es un trabajo en el cual o te dejas todo lo que lleves dentro, a mí no me vale, sino porque hay unos señores que pagan una entrada ante los que les tengo un respeto monumental y no quiero trabajar con nadie que no se deje lo máximo. Aquí en un. En eso soy muy cholista, por decirlo de alguna manera. O sea, a mí no me vale nadie que no se deje todo lo que lleva dentro. Es que entiendo que es la única manera. O sea, no se me ocurre otra. Porque haciendo lo mejor que sabes, a lo mejor consigues aprobar. Pero si no lo haces lo mejor que sabes, lo más probable es que suspendas. O sea, no es que consideres, que yo creo que no hay otra. En la vida en general y en el trabajo en general. Pero cada uno es como, eso sí, como entiende y bueno. En fin. acojono y placer a partes iguales. Uf, dice Carlos Bañi, de enfrentarse con la guitarra y la armónica, enfrentarse, que no se enfrenta, compartir con todos nosotros, con todos nosotros, como ocurrirá este domingo próximo 15 de mayo, este Babilonia al natural. Has puesto un extracto de un poema de Miguel Hernández para despedir este momento y este encuentro, que me parece de lo más bonito que se ha escrito en lengua castellana. A mí es bueno esto y el Quijote. Es que eso me parece. Léelo tú, tío, que seguro que te queda mucho mejor. ¿Te acuerdas? Sí. A ver. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Esto es Coplas a la Muerte, Ramos y G. Que era un amigo. Adentelladas secas y calientes. Qué grande. Miguel Hernández, de Orihuela. Compañero del alma, compañero. Nos vemos el domingo. Ahí estaremos. Haré lo que pueda con una de tus canciones. Sí, destrozaré. Montal, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias, meu, siempre. Gracias a Novocentro por promocionarnos. Seis tan maravillosa Taylor. Y a Carlos por habernos regalado este rate de gran talento. Carlos Goñi, uno de los grandes, con muchas balas en su revólver. Gracias, gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Un placer. Gracias. Una paradita para las noticias y ahora seguimos. Servicios informativos. A 1:00 p.m, casi 3 minutos. Buenas tardes. Un terremoto de magnitud 6,2 grados en la escala de Richter ha vuelto a sacudir esta mañana la costa norte de Ecuador. Se ha producido pasadas las 10:30, hora española. El de hoy es el seísmo más importante desde que el pasado sábado otro temblor, pero de 7,8 grados, causase más de 500 muertos y más de 4.000 heridos. El epicentro del terremoto de esta mañana se encuentra en la misma zona afectada por el movimiento sísmico del pasado fin de semana. Las autoridades ecuatorianas no han informado todavía sobre las consecuencias de ese último temblor. Cambiamos de asunto. Mitsubishi admite que manipuló los test de emisiones de gases de sus vehículos. El grupo japonés trucó al menos 625.000 coches con la manipulación de los exámenes. El sexto fabricante de automóviles de Japón pretendía presentar mejores tasas de consumo de combustible que las reales. Según el presidente de la compañía, se trata de una acción intencionada. El escándalo afecta a 4 modelos de mini vehículos. 2 son de la propia Mitsubishi y los 2 restantes fueron producidos para Nissan. Al margen de esto, pasa a planta la joven de 28 años que fue agredida esta semana por su expareja en pleno centro de Valencia. Según la delegación del gobierno de la comunidad, la herida ya está fuera de peligro. Los hechos, recuerden, se produjeron el lunes sobre las 8 de la tarde en la calle Caballeros, a pocos metros del Palau de la Generalitat. Tras una discusión, el presunto agresor, un joven de 25 años y estudiante de medicina, le propinó varias cuchilladas. El arrestado no tiene antecedentes policiales, tampoco existían referencias sobre episodios violentos en el seno de la pareja. Y en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, jornada marcada por la inestabilidad, en principio cielos nubosos, con lluvias débiles y dispersas, en Valencia y en Castellón, aunque también está afectando a la provincia de Alicante. Ahora bien, a partir de esta tarde empezarán a abrirse claros por el sur de la comunidad. El viento sigue soplando de flujo moderado del nordeste y las temperaturas sin apenas cambios. Hasta ahora 17 grados en Valencia. 1:00 p.m, casi 5 minutos. De momento es todo. Más información aquí en menos de una hora, también en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, y en Levante Televisión. Información deportiva en la edición digital del periódico de Superdeporte. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer, con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS, es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Si crees en el humor a primera vista, estás de suerte. Prepárate para disfrutar del humor ácido de María Juan. Viernes 22 de abril a las 23:30 horas en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web desde solo 7 euros. ¿Busques coche? Vine a la Fira del Vehicle Selecció Ocasió. Més de 700 vehicles revisats i en garantia. Del 22 al 24 d'abril a Fira València. La millor ocasió per estrenar coche. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero. Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna Yuna. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Tus fantasías ven. El fantasma de la ópera. Hoy no me puedo levantar. Mamma Mía, We Will Rock You, Los Miserables y muchos más. Daniel Dijes presenta en concierto un recorrido por los grandes musicales de los que ha sido protagonista. Calle Broadway, la gira más esperada, llega a Valencia el sábado 23 de abril. Un concierto que no te puedes perder, en el que interpretará canciones como esta. Recuerda, sábado 23 a las 10 de la noche en el Palau de les Arts Reina Sofía, calle Broadway, el nuevo proyecto de Daniel Dijes en Valencia. Venta de entradas en El Corte Inglés y taquillas Palau de les Arts. Recomienda la 97.7 Radio. Sintonia de 97.7 Ràdio i així en València Abierta com cada dia després de la informació de César Molins un ratet per a parlar de l'actualitat valenciana i valencianista de la manera futbolera. Avui és dia de futbol, avui és dia de partit, horari Champions, a les 20:45 i dia de Champions també, dimecres, encara que un partit per a continuar reivindicant-se els jugadors i el nou míster, que poguera ser-ho també la pròxima temporada. Paco, allà estaran. A veure com està l'equip contra l'Eibar, ho escoltarem així en sintonia de 97.7 Ràdio, Salva Folgado, Manolo Montal, des de les 8 de la vesprada. I en bona companyia, don Vicente Bau, bon capitán, ¿todo bien? Todo perfectamente. Tengo que dar un nombre como propuesta para futuro entrenador del Valencia Club de Fútbol. Para competir con Paco Ayestarán, se lo va a usted decir a Suso. Para competir, entre comillas, con Paco Ayestarán y salvando sus querencias naturales por algún equipo. Goñi, nuevo entrenador del Valencia Club de Fútbol. Ya firmo ya. Hombre, Goñi como... disimulando. No sé, él es futbolero. Sí. Pero, efectivamente, Manuel Montal ya os comentaba ayer que es del Madrid. Tiene esta cosa que decir. Aunque ahora está un poquito más desconectado, me ha dicho, ¿eh? Desconectado de la actualidad merengue. Comienza a ver la luz. Pero no es que se afense valencianista. Digamos que ya no tiene tanta querencia en Madrid. No tiene tanta querencia. Por un pequeño paso comienzan todas las grandes travesías. Eso, exacto. Quizá, bueno. Como dice Francis Underwood en House of Cards, donde hay voluntad hay un camino. Qué bonito. Donde hay voluntad hay un camino. Qué bonito, ¿eh? Qué enseñanza. Pues es una bonita enseñanza. Los Yankees para el refrán son muy... Qué buena. Sí, señor. Pues yo tengo esa voluntad, ¿verdad? Con Goñi de entrenador de Valencia. No sé si el Mercantil valenciano levantaría o no una encuesta. ¿Prefieres a Paco Ayestarán o a Carlos Goñi como nuevo míster de Valencia? Pero si están haciendo una, ¿qué te parece si Paco Ayestarán continúa o no la próxima temporada? La cosa está igual a ETA, pero cada volta está decantándose una miqueta más por el sí. Creo que lo último que he visto este matí, 57 favorables al sí. 53 favorables al sí, 47 pensaven que no era un bon entrenador per a la pròxima temporada. Bueno, este tema de debate está ahí, Paco con K, ¿no? Sí, yo tengo ese debate también y además tengo el artículo que ha escrito hoy en Superdeporte el señor Manolo Montal. Bueno, es un duelo, más que un artículo. Duelo en OK Corral. Y se mandan algún mensajito, eso es que alguien ha leído primero al otro. ¿Cómo? Y se pegan patas en las canillas. Pero están hablando los dos de el calvo y el zorro, que hay que decirlo así de claro. Hay que plantearle la renovación a Paco Ayestarán y el calvo, que no es... Que no es el otro. Pero es Folgado, es el otro. Viene a indicar al final de su artículo, y además lo dice de una forma muy clara, dice, solo pido que Suso tenga las manos libres para elegir, y se elija Paco, que sea de verdad, porque piensa que es el mejor de los posibles. Y yo ahí también entro dentro del artículo de Manolo Montal y digo, Paco hoy en día respondió muy bien ayer, él mismo, diciendo no es momento de hablar de la renovación. Al respecte d'això, hem de dir que anit ja comentàrem, si se queda anarem en l'esport 90 en nit. Mirat i en este cas sondejat l'entorn de Paco, ahí estaran ens content que no hi ha hagut cap, perquè se podia rumorejar que no hi ha hagut cap possibilitat o que no hi ha hagut cap conversa ni posada en contacte ni cridada del València per a com ho veuríeu, podem sentar-se, no hi ha res de res, i que no se planteja en res fins a que no acabe la temporada. Ni el València s'ho planteja, ni l'entorn de Paco Estalán tampoc sembla, o en este cas tampoc entenc que siga el millor, si més no el CD acaba la temporada i a partir d'ahir que se prenguen les decisions que s'han de prendre. Bueno, però és una postura lògica. Per descomptat, lògica i coherent, per tant per part del club com per part d'ell. Ell està ara en la fase de demostrar, a mi també m'agrada la gent aixina, primer demostra i després ja se'n sentarem. Queden ara 5 partits en el d'avui. Escolta, conforme està la trajectòria tant en d'ordre tàctic, de cap, de mentalitat, de determinació de l'equip, poguera ser que d'ací a final de temporada es maquillara una temporada certament negra, un pas per la cova que ha sigut realment molt decebedor per a tota l'afició, i si això passa, i ja després del bon resultat en el Camp Nou i el bon partit contra el Sevilla, escolta, acaba la temporada en un bon balanç, pues, pues per què no? Perquè sí que és el tècnic que, diguem, el perfil de tècnic que s'ajustaria al nou València. No oblidem que Paco Estarán li pot deixir bé econòmicament al València al respecte d'un fet que no han caigut. De cara als ingressos per televisió, que tot compta, no és el mateix que el que fa 12 i el que fa 8. Hombre, i declara que... A que per tant, el València ha d'intentar sumar... El Corte Inglés, que està aquí, el Corte Inglés, sí. O Corte Fiel, en medio de Tucci, vaya, digues... Oiga, ahí estarán, ahí tiene, toma, como estos. Un trache. Para que tú se estás, compre un trache. Tú estás obsesionado en el trache, Chimo. No, lo que acaba de decir Manolo Montal es importante y además interesante. Sí, perdón por la coña, pero es que estoy con el traje, sí. Digo que es importante y además interesante por los datos. Ha dicho, si quedas octavo sería el momento de revisar. ¿Sabéis que estamos a un punto del octavo clasificado? Es decir, haciendo el Valencia una temporada desastrosa, estás a un punto del Málaga, que es el octavo clasificado. Qué mala que es la clase media alucinante de la Liga BBVA, por tanto. En efecto, claro. Ese es el problema, que ni han sin dalt, que ni han sin baix, peleant per objectius, y que la resta es un totum revolutum, que te has tirat mitja lliga pràcticament sense guanyar, pràcticament mitja lliga sense guanyar, i tens possibilitats de quedar el vuitè. Vull dir, això en una lliga normal és més. Avui, esta nit, que el València juga contra l'Eibar, farà exactament una volta sencera 18 partits que debutà Gary Neville en el València Club de Futbol. Cielos. El qual ha durat, igual ha durat el mateix que un polizón en el Tío Vivo. No ha durat ni una volta. Efectivament. Bueno, pues allà on estiga Gary Neville, que continue comentant esports allí en Sky, llevando el hotel de la família, los Neville i tot això. Però bueno, de veres que com a entrenador certament li faltava i era la enèsima beca que paga el València a un entrenador novel. Això és una cosa que juga en favor de Paco Ayestarán. Vull dir, si és que tenen que donar els informes a Singapur, van i li diuen al senyor propietari, hem decidit que Paco Ayestarán no continuï, per exemple, posant-me el cas. I el senyor propietari diu, a veure, me carregui en uno i me carregui en Evil, que eren dos col·leguetes meus, perquè no guanyaven. I este que guanya també és el tenim que carregar. M'ho podeu explicar? Perquè el bo és un altre? A veure, sí. No bastaria de vendre-li la... Si allà estaran, que va guanyant partits, va guanyant molts números per a quedar-se la banqueta. Jo no dic que vaig a continuar ni que no vaig a continuar. Jo dic que n'hi ha certes premisses que les vas encaixant i dius, ojo que si guanya... Yo creo que el futuro en ese aspecto de allà estaran en el Valencia Club de Fútbol depende directamente del raciocinio. Tú no puedes tirar a dos tíos que te lo han hecho mal y tirar también al que te lo hace bien si lo hiciera bien. Ojo, sí, si fuera bien. Que estamos en camino, que hay una importancia grande. Has ganado al Sevilla, has ganado al Barça. Justamente la semana es importante ese dato. Justamente la semana que no has trabajado entre semana, que es importante para esta plantilla. Si es muy importante. Si fas counters, Tito, el Valencia aguantes 15 puntos, tendría la oportunidad de almenys acostar-se prou a la setena plaça. El Sevilla tindria que perdre tot, també és cert, però si per alguna que ja se produirà la carambola, aquestes coses a voltes en el futbol passen una volta de cada un milió, però passen, i este senyor agarra un equip a 6 punts de baix y el Clava 7, que son dos previas de Europa League, todo lo que tú digas, pero sería Europa. Muy bien. ¿Cómo le explica esto al propietario que este sueño no ha de continuar? No le puedes explicar, es que es imposible. Y una de reflexión, a més, encara que no arribi a la setena plaça, pues quede la vuitena o... No, correcte. Que doni una bona sensació, lo que vostè comentava jo... en el seu article l'altre dia, Tito Bau, de dir, quiero sentirme orgulloso de estos chicos que llevan el escudo del Valencia y que hacen un bon partit en el Camp Nou. No solo eso, sino que ¡toma! Santi Minoc, tercer, deixeu-me que diga, feu una ullada al Twitter, allò que en diuen memes, esos montatges fotogràfics, sí, que fan un ingeniós... aficionat del València, posa la foto de Santi Mina, que està en genollons fent, sí, el toma, i un jugador del Barça en una altra postura. I el muntatge queda molt... impactant, se dice. Sí, exactament. Impactant, sí, sí, la paraula és impactant. Hi ha una altra reflexió que igual podríem posar damunt de la taula respecte de quan li plantegen l'informe de renovació de Paco Allestaran, Peter Lim de Paco Allestaran. I si Paco Allestaran ara està posant en l'òrbita Abdenur, que diuen que si el Chelsea no sé què. Espérate, Parejo, de repente estamos volviendo a ver el Parejo que volíem. Santi Mina, que era desecho tienta, si reivindica jugadors i els posa en valor, estic parlant de business, i revaloritza la inversió de don Pedro Lim, oiga, ¿sabes com és? No, una cosa és lo que tu ves en los jugadores, que yo creo que lo que hemos visto todo, un Parejo sensacional, por ejemplo, el día del Barça, además, no solo sensacional... Barragán, don Vicente, Barragán. No, perdóname, un Parejo, además... Max Barragán. Un Parejo, además... serio, pero sobre todo hay una cosa que a mí me está llamando la atención, es los comentarios de los futbolistas bien después de los partidos, bien entre semana, y tenemos cambiado chip, vamos a todas, estamos bien, creemos en lo que hacemos, y ojo, Abdenur has nombrado, Chimo Rovira ha nombrado a Abdenur, un defensa estrambótico que tiene el Valencia, que pues parece estrambótico, es un estrambote, sí, normalmente hasta ahora tu vecino, pero hace la vida por su cuenta. No le cambien los periodistas, pero que tampoco sus compañeros de equipo. Es un tipo singular que venía... Sábado de alta en autónomos y iba... Que venía iba a la seva bola. Pero un segundo, que venía a sustituir a Otamendi. Y yo tengo que decir que, y lo sé, lo comentó, sí, creo que Manolo Folgado, o Manolo Montalvo. Manolo Folgado. Bueno, eso lo hacemos siempre. Sí, sí, esto es la risa. Que a este tío le han dicho, da dos toques y pasa el balón rápidamente. Sí. Y es una de las cosas que va a detectar el entrenador en cuanto a... Pero que es un manejo del vestuario interesante por parte de un entrenador Nobel, porque este es casi Nobel, por lo menos en el fútbol de élite, el fútbol europeo, el fútbol español. Y le dice a un tipo complicado, ojo, complicado para todos, complicado para la prensa, complicado para sus compañeros, y dice, complicado dos toques y pasa. Y el tío... al pie, cortito y al pie. Sí, pues, ¿y qué hizo en Barcelona? Un partidazo. ¿Recuerdas cómo son? Hay que ser justo. Y contra el Sevilla pasa también el millón central. Yo, en el caso de lo que parla de Dani Parejo, recuerdo una frase de Folgado después en la zona mixta, cuando iba a decir, es que te ha cambiado hasta la cara. Y el jugador lo va a reconocer. I ja que dir que amb els seus defectes i les seues virtuts, ja que reconeixer que el Barça ha tornat a jugar al futbol quan ha aparegut Parejo. Parejo va aparèixer el dia del Sevilla, amb gol inclòs, i el València va jugar al futbol. Parejo va aparèixer el dia del Barcelona i el València va jugar al futbol. Tindrà defectes, que els té, però tampoc és probablement tan ruïn com s'ha volgut pintar en guany. Torne al raonament del qual partíem ahir. La gran pregunta que ha de fer-se el director tècnic de cara a la plantilla de la temporada vinent és... ja sé que són bons, però me torne a fiar d'ells un any més. Eixa per a mi és la qüestió mare des d'on ha de basar-se o partir la reconstrucció de la plantilla de Garanque. En la part positiva, com a jugadors que estan reivindicant-se, que estan reivindicant-se realment bona part de la plantilla, Mina, Barragán, Abdenur, això, Parejo. En la part negativa, un altre Paco, Alcácer, que té 5 partits per a demostrar-li a Luis Aragonés que pot anar no, a la... No, a Vicente del Bosque. Ai, a Luis Aragonés, en glòria estiga, madre de don Luis Aragonés, por favor, no, el sabio de Hortaleza. No, a don Vicente del Bosque, el marqués de Salamanca, que pot anar a la Eurocopa i per a dir, soc un davanter centre titular, puc ser davanter centre titular de la selecció espanyola i del València, no cal que em busqueu un altre, perquè si tenim claro. Rodrigo Moreno, a Santi Mina o tal. Yo creo que Alcácer hoy, nuestros compañeros de Superdeporte y los de Levante, el Mercantil Valenciano, lo ponen de titular para el partido de hoy contra el Eibar. Es un partido que tienes que ir a atacar, no como el del Fútbol Club Barcelona, que es sujetar y velocidad, sí. Es un partido ideal para Paco Alcácer y es un partido ideal que se quite los nervios que meta un gol o dos, que es lo que le pasa a los delanteros, que se emboscan cuando no tienen el gol. Parece que pasan la jornada y se ponen... Paco es un tío de molt de carácter y ese carácter fa que a voltes siga molt per a bé y a voltes molt per a mal. Bueno, Paco no se ha trobat el gol, está una miqueta temerós del tema de la Eurocopa y claro, yo creo, opinión personal, que no estaría de mes que el marqués de Salamanca para el Moli Gratz, calma, tú continúas jugando, tú tal, sabes que estás en el club, no sé, una criada para calmar al futbolista, cree que no estaría de mes y que le haría un bé al jugador. Porque la ocasión del Camp Nou efectivamente abunda en esta idea de que está fallando el cap, la seguridad, ¿no? De todas formas estamos hablando todos de un mismo Pablo Alcácer, el que se juega su papel con la selección española. Primero tiene que demostrar algo de Valencia. Claro, evidentemente. A mí es lo que me importa más. Yo creo que la cabeza de Paco Alcácer está la selección española. Pero es normal. Sin duda alguna. Una selección que además está. Perdona, y reivindica. Así como el delantero centro titular del Valencia, que no. Ahora Mateixa no es ni para Paco Ayestarán ni para Bonaparte de la Yo creo que para Paco Ayestarán el davanter en condiciones de planteamiento normal de partido que partís como titular es Paco. Otra cosa es partits específics com el que va en Borrell del Camp Nou, on opta per la velocitat i té dos homes com Santi Mina i com Rodrigo. Ojo. Però en condicions normals de ser tu el protagonista del partit, com va ser avui o com té que ser el diumenge en Getafe, per cert, que te queda el Madrid, per cert, que te queda el Villarreal, que te queda el Getafe per el partit del Getafe i el València. En aquestes situacions, jo crec, per lo que jo he vist, que per a el senyor entrenador, per a Paco Ayestarán, Paco ha de fer partits amb avantatges sobre el Barón Negredo. Altra cosa és que deia partits amb plantejament específic com va ser el del Camp Nou, i a més que li va eixir perfecte i Estarán, no se li pot posar una coma. Jo és que crec que Paco Estarán, que se juega, insisto, pues, la visió de la selecció espanyola al margen ja de la salvació del València. Luego hay un partido contra el Real Madrid, ¿no? En lo que queda el últim partit de la Lliga. Bueno, pues tal y como está planteado el València de hoy en día, antes de que se juegue el partido contra el Eibar, Alcácer no jugaría contra el Madrid en el campo del Madrid. Contra el Villarreal, en este planteamiento de Paco Ayestarán también, déjeme que claro, aplaude. Es que el Valencia funcionó bien con esto, sin un delantero contra centro. El Villarreal yo creo que jugaría. Toric. ¿Sería dominador de la pilota el Valencia en un partido contra el Villarreal? Sí, yo creo que sí. Bueno, la idea de Paco, si se pensar, parlàvem de les dues últimes jornades, la previsió que comença a parlar-se per Madrid de les dues últimes jornades de la Lliga és que la penúltima, la 37, seria unificada el dia, diumenge, dia 8 de maig, i que la última jornada, la 37 seria el 8 de maig, i la 38, que és l'última jornada, si Sevilla i o Villarreal jugaran la final de la Europa League, passaria a dissabte 14 de maig. Tot i que és molt probable que en el partit del València Tebas puga fer el que li doni la gana, perquè el més normal és que ni València ni Real Societat estiguin jugant res en aquest últim partit. Tiene toda la pinta que vamos a jugar un viernes por la noche o un lunes por la noche. O un dimarts de matinà. A Tebas, tu donaràs idees a Tebas i ja veuràs. Bueno, cavallers, un parell de reflexions de quin partit imagineu, quines són les claus del partit d'avui a Mestalla contra l'Eibar. Molt fàcil, que no va ser tan senzill com la gent s'espera. Perquè l'Eibar també ja ho té tot fet i per tant ve a, pues, com deia, no és el mateix que dar el 12 que el que fa 9 i més per a un equip com l'Eibar, imagina la que pot suposar un bon grapat de títols de la tele. I segon, que tot i que no siga fàcil, avui és un 18 dies que el que València ha de guanyar, i si és possible guanyar bé per a tornar-li a l'afició part de lo que l'afició, perquè tot és impossible, part de lo que l'afició li ha donat en dies com l'Espanyol o Sevilla, que si no és per l'empenta de la galeria de Mestalla haguera sigut un resultat prou diferent. Bueno, yo veo que el Eibar en estos momentos de la etapa clasificatoria es un rival totalmente a la baja. Es un equipo planteado para empezar fuerte el campeonato y lo hizo, y sumó un montón de puntos. Y se sigue. El Eibar en Europa, ahora bueno, ganó el último partido, pero es que iba una racha realmente lamentable. O sea, ahora mismo la racha del Eibar es la segunda peor de primera división. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Valencia en su campo, después de ganar dos partidos contra un Eibar que ha hecho todo ya en esta temporada, es decir, se ha mantenido, que es lo importante, lo ha logrado, sí, pues es un partido ideal para que el Valencia se reivindique, tres victorias seguidas, para que Alcácer se reivindique, marque un golito y para que el público se reivindique. Nosotros también hemos ganado. O sea que sí. ¿Me dice el equipo titular, don Vicente, que no lo tengo claro? El equipo titular más o menos es el mismo que pone todo el mundo. Alves de portería, sí. Línea de cuatro en defensa para Cancelo. Recuerde que Barragán está sancionado. Sí. Mustafi, Abdenur Gayal. Me gusta. Un centro del campo con tres, porque entra Alcácer, que serían Fuego, Parejo y André Gómez. Sí. Derecha, Rodrigo. Izquierda, el goleador de moda, Mina.

y UFEM en compañía de la profesora y doctora Maite Mercado, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, artista? Muy bien. ¿Cómo te va la vida? Estamos en un entorno sí. agradable. Vamos cambiando de entorno, ¿sabes? Y nos hacen fotos. La radio, fíjate que tenemos una fan aquí tan estupenda. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buen día, Tingues, artista. Molt bé. Y es el día en el que Maite Mercado escribe su crónica habitual, lateral, en la 67, su alta definición. Y ahora en parlarem d'això, perquè jo no sé quina és la vostra opinió al respecte de la entrevista que va mantindre Jordi Évole en Salvados a Arnaldo Otegi, després d'eixir de presó, ja ho sabeu. S'ha muntat una molt bona en les xarxes socials i en general en la vida, en el cafè, en el taxi, en la parada del bus, en el mercat, al respecte d'esta entrevista. D'això parlarem, de les novetats en la tele, que n'hi ha moltes en companyia de Maite, i també xafardejarem una miqueta, perquè avui hem fet també un remix que ens agrada, perquè som molt de la mescla, som molt del mestizaje. Clar que sí. I ens hem barrejat-nos, a més, en este Alcoyà, sempre nos gusta, perquè és un tio estupendo. I li diuen Ferrancano. Un plaer. Com sí, estàs, Mónica? Maite, és que estic molt encantat d'estar al costat de Maite. Ens encanta parlar de televisió. Sí, ella parla antes. Avui en Levante i a mi em toca demà. Los dardos televisados. La seva columna molt recomanable sobre el programa de Otegi i de Salvados. Parlaves d'Alcoi, que comencem les festes, Convidar a tots els valencians a que vagin a Alcoi a partir de demà a viure la trilogia festera de Moros i Cristians, que és fantàstica i que és de les millors festes de la Comunitat Valenciana. Visca Sant Jordi. Que... Claro, i visca Sant Jordi. Jo visca Sant Jordi. No? Pues Maite, estàs invitada. Vale, tot en cuenta. Antes lo hacían por la tele, cuando estaba Canal Nou. Ara ja no ho fan. Si ho sents, com ho senten els alcoyans, és una celebració de la seva història fastuosa i molt sentida. I si no, és com si estuvieras viendo La túnica sagrada. Ay, qué bonito. Una superproducción de Hollywood. Todo lleno. Bueno, es que donen tot. Sí, el dia de l'entrada, que és el dissabte, dia 22, per matí entre les tropes cristianes, per la vesprada les mores, és com que se dona tot, no? El poble dona tot en quant a vestuari, en quant a música, en quant a espectacle. Jo soc moro. Ah, muy bien. Jo soc moro. Si te pega. Soc marraquets. Soc marraquets. Marrakech, quina ciutat més bonica, Molt bonica. Me pega. Ay, sí que he ido. Jo també, una ciutat molt bonica. Sí, però que te pega más por la cara, ¿no? Per la cara més. Bueno, pues ho donem tot ese dia. I el dia 23 és la part més solemne, que és la del dia de Sant Jordi, que és el nostre patró. I el dia 24, que és diumenge, així com en València el dia 9 se crema tot, pues ahí ho esclatem tot en el dia dels trons, el dia de l'Alardo, que es diu, en la que hi ha una batalla brutal entre moros i cristians. I per la nit apareix Sant Jordi i s'acaba la festa. És més condensat en el coll, són tres dies molt intensos, però fantàstics de viure. Que sí, Ximo, bueno, tots els altres vegades. L'he viscut diverses vegades. Clar, pues que vingui en el coll. Per què no? Cap de setmana, estupendo, i les dones per primera vegada oficialment en una esquadra, perquè ahir sí que hem sigut un poquet masclistes en el tema de la festa, i ja estem avançant molt en el coll, i les dones, precisament en la meva fila, serà la primera vegada que apareixen com a esquadra baixant pel carrer Sant Nicolau, que és una cosa com històrica i que bueno, pues que anem llevant obstacles, no? De la vida i del masclisme que ja està passat, això, completament d'acord. Normalitzant les coses, també en la festa, com deu ser, clar que sí. Bueno, pues anem a esta... avui és motiu de reflexió, la gent juzgarà, entre cometes, que extrau Maite Mercado en la seva columna parlant de televisió, d'eixa entrevista de Dic Jordi Évole i Arnaldo Otegi. Un dels moments de l'entrevista es cuando le pregunta se movió algo a nivel humano cuando apelaba a la emoción de Arnaldo Otegi, efectivamente la filla de Fernando Buesa. Y este es el momento, ahora me recordarlo. Mi reflexión o mi pregunta que me queda ahí es decir, en aquel momento en el que asesinan a esa persona, a ese compañero al que unas semanas antes Arnaldo Otegi le había regalado aquel mechero, ¿qué se movió dentro de él? Porque públicamente no fue capaz de rechazar ni de condenar aquella acción. Pero a nivel humano lo sintió, se movió algo. Para mí eso es muy importante. Es conmovedor, ¿no? Efectivamente se movió algo en términos humanos, eso es evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente éramos grandes adversarios, pero yo le tenía mucho respeto en términos intelectuales a Fernando Buesa, porque era un gran parlamentario. Y era capaz de poner patas arriba al debate parlamentario porque tenía solidez. Pero lo que sí le quiero manifestar es que claro que se conmovió con cada asesinato, con cada muerte de las que ocurrían en el país, en un lado y en otro. Qué, yo me conmovió también. Sí. Qué distante. Sí, sí, y en la tele se vio qué, todavía más porque se le veía la cara, ¿no? Qué, o sea, cuando dijo es conmovedor, lo estábamos comentando antes de empezar, que claro, dice una palabra que no tiene nada que ver con la cara que estás poniendo. Dice conmovedor, ¿no? Como si diera la receta del bacalao pil-pil, sí, ¿sabes? Y la chica está ahí que no puede casi ni hablar, ¿no? Se nota que tiene la voz entrecortada. Y es que está, claro, le enfocan en primer plano mientras está hablando la otra y está totalmente impertérrito mirando a la chica. Pero que Otegi estava parlant més, o la sensació que em va donar a mi, com a polític, que com a persona, durant bona part de l'entrevista, sobretot en aquesta part en què la filla, en què la filla d'una víctima li diu si li pareix ètic i si ha valgut la pena tot el que ha passat en totes les morts, una, només una mort de tots aquests anys de terror, y dice que sí, que bueno, que en parte es ético, pero sí, no, es que él distinguió muy bien entre lo que era político y lo que era humano, ¿no? Entonces como que dejó ver que bueno, a nivel humano pues sí que le daban pena algunas muertes más que otras, porque parece que los guardias civiles no le daban ninguna pena, solo los niños de Hipercor, bueno, algunos, pero claro, él siempre era a nivel político, ¿no? Lo que era hablando, la, de esa política, ¿no? La humana me va a faltar un poco más, y en todo caso me va a parecer una entrevista muy interesante. Es claro, a nivel humano es tampoco que, claro, que va a decir. Pero que va a escoltar, ¿no? A tot l'espai, encara que puguem estar lo que tú dius en la columna, estar més o menys d'acord, evidentemente moltes coses no podem estar d'acord, jo no estic d'acord, però podemos m'agrada hablar sobre ello porque lo podem parlar, podem raonar, i jo crec que això és molt bo, molt democràtic, i crec que no és criticable en cap moment que un personatge, a més tan important en el procés negociador, exacto, que acaba de salir de la cárcel, o sea, la oportunidad de la entrevista desde el punto de vista periodístico, o sea, si no se puede debatir. Y reconocer la segunda parte en un proceso de negociación de Pau, que sí, es importantísimo. Sí, le entrevistaron en el New York Times unos días antes de salir, o sea, nadie se metió con el New York Times cuando le entrevistaron, ¿no? Entonces, que no nos guste lo que dice es una cosa, pero que no haya gente que diga que no se podía, no se tenía que haber hecho la entrevista ya. No, como era aquella frase de Voltaire, dicen, no estoy de acuerdo con lo que dices, así, pero siempre respetaré tu derecho a perder la vida, ¿no? por tu que tengas el derecho a decirlo. Creo que era de Voltaire, sí, o algo así, sí. No sé si John Ford, el que hacía películas tuerto, hacía westerns. Si soy John Ford, hago westerns y también algo así, no me gusta lo que dices, en un Schwieger que va a ser, de aquellos de la caza de brujas. Exacto. También dijo algo parecido. Y ha habido hasta amenazas de muerte en las redes, bueno, típicos. No, pero también te digo una cosa. Democracia de periodismo. También te digo una cosa. Claro que se va a hacer el documento. Juan es un vis-a-vis en entrevista, y que tú vayas en vistas de líder de Sortu y futurible Lendakari si te votan, y no saques el corazón. Y preguntado por el tema. Es que esa es la historia. Yo creo que no lo tiene. Yo creo que no lo tiene, pero que no lo quiere. No, el atentado de Hipercor, y lo he sacado el entrecomillado, la intención no era matar. Y avisaron antes. Es que avisamos, ya con eso ya. Y con Miguel Ángel Blanco, no, sí, se hizo un intento. Y que no esperábamos, no, es que no creíamos que lo iban a matar al final. Bueno. En fin. Bueno, pasen palabra. Vull dir que sí, Jordi ha volgut el dret, òbviament, a fer la entrevista i coincidís molt en tu. Vull dir, estem parlant d'això i és bueno, temperatura democràtica molt saludable, perquè ho hem vist i perquè Jordi l'ha fet la entrevista. Bueno, vamos al rollo más tróspido. Distinto, porque totalmente. Carlos Sobera ha vuelto, se ha dejado una perilla muy singular y presenta First Dates. ¿De qué va? Pues de que invita ahí a... Es como un metre. Es un metre del restaurante que tróspido. A las bueno, parejas. Vamos al asunto. Le pregunta, creo, por la tableta. Sí, ¿el chocolate? Un caso en particular. A ver. Mira, voy a enseñar una foto para que tú misma lo veas. Yo antes tenía tableta, ya no la tengo, pero no tengo barriga. Esa es una foto en la que me estaba riendo con unos colegas en la playa y me hicieron una foto así por sorpresa y se me ve un poquillo pues la tableta. ¿Dónde está la tableta, majo? Es la de valor que te has comido, ¿sabes? Así estaba yo antes, hasta hace bien poco, por cierto. En esta foto se me ve físicamente. Vaya, Rubén está muy contento de su cuerpo y de su mente. Ocasión de ver el programa, me enseña de los promos. Y fue al efecto que Carlos Sobera, que es un tipo en un socarrón y que tiene una estable brutal, simpático. Está un poco desaprofitado porque es lo único que hace rebre al personal, sí, ¿no? Y luego hace al final como una frase final, un comentario cuando acaba la cita, pero sí muy breve, ¿no? O sea, porque tú esperas verle más a él, ¿no? Porque es más simpático él que los que salen de las sin parejas. Sin duda, es mucho más interesante lo que diga. A mí me resulta un poco aburrido, o sea, he visto a algunos y esto es porque es gracioso, o sea, lo mejor es luego cuando hacen los comentarios, ¿no? La cita en sí es bastante... Yo no las veo de Junts y parece entretenido en el sentido de que se fue al baño, ahí se fue al alguien al baño. Sí, una que se fue al baño y empezó a rajar. Empezó a rajar con la que tenía al lado. Eso es lo mejor. Que lo tenía enamorado, sí. Es decir, que sí que la soba grasa, no sé si Sayar termina y acabará borriendo. De momento comienza mal la audiencia. Sí, va bien, va bien. Tiene mucha más audiencia de lo anterior. Tiene casi un 8, bueno, bastante más. Pero es en la línea de un poco de Mediaset, ¿no? Y si tienen que competir contra Intermedio y contra... Sí, el hormiguero, pues es, difícil, es sí. En la segunda especialidad que pero es si este estaban antes en un 5 y ahora están casi, bueno, de ayer tuvieron 9, creo, o sea que está, está bien. Se está asentando, vale. Pero sí que es que Carlos Overa fue un poco el papel de Luján Argüelles en los programas de Granjero Busca Esposa, el Príncipe Ser, Granjero Busca Esposa, que ya tenía un presentador. Carlos. El nostre Carlos Lozano. Carlos Lozano. El nostre de Maite Mio, porque estaban parlando ya. Es que hemos estado antes. De fet, va ser el primer, digamos, de esta moda tróspida que va arrancar en les cadenes menudes, si no tinc mal el record. Y lo digo como que es una tontería. Confiesa, por favor. Hice un piloto. ¿Qué me digo? Para Granjero de Buscas. ¿Qué me dices? ¿Qué me estás hablando? Avance que triaren a Luján, pero porque no, optar a presentar. No, si hubiera segunda escena, pues lo diría. Sí, hubiera estado encantado de presentar a Granjero de Buscas. Pues, no sé. Bueno, si me hubieran proposado, pero es que no me proposaron. No, porque era simplemente para hacer un favor a la productora. Y había una amiga que me diría que tenían que hacer un piloto, que tenían que presentar igual a la cadena. Tú farías de presentador del tema. Y después no me dio ni la gloria. Pero mira, está muy bien. Y vas a conocer un poco el proceso de perdins y demás. Pues entonces, si que fuera Luján, que cree que es una gran elección. Y entre Carlos, perdona, o sea, de así a Lima, que es un treballador. Tú preferimos a ti mucho más. Claro, te preferís que a Carlos está en un buen momento para programas de... Hay mucha fricción. Es un poco demasiado borde. No estábamos. Carlos, a mí me parece una persona como presentador, como persona no lo conec. Como persona lo conegut un poco en el reality en GH VIP, una persona desagradable. ¿Veis? Un tío desagradable completamente, súper decadente, pero que encaixa molt en el perfil de l'univers de Mediaset, claro. Que l'ha fet ressorgir, ell ho ha donat tot com a concursant. S'ha esforçat i ara té el seu programa molt intel·ligentment per part de Mediaset, perquè evidentment ara tindrà l'audiència que tenia Granjero Busca Esposa. Luján s'ha quedat sense programa, així que menys mal que no l'has presentat tu, perquè m'havia desbancat Carlos Lozano. I hereta tota l'audiència, tots els seguidors fidels de GH VIP que tenia eren fans. Muchos, claro, porque... GH VIP, bueno, que acabó el otro día, que yo el viernes también escribí el viernes de un poco de Carlitos Lozano, que no había ganado el concurso, pero había ganado en realidad, porque claro, va a tener trabajo, su ex mujer está en Mujeres, Hombres y Viceversa de Asesora del Amor y su novia están Supervivientes, o sea que han encontrado todos el pack laboral. Y les ha convenido mucho. Esto es muy de Mediaset, te coloca un poco a la familia. A todos. Van luego, todos allí, pero sobre todo si la lías. Y todos y al Sálvame. Todos se van reproduciendo las historias. Y ahora Maite, si necesita Mediaset a Carlos Lozano, para anar a la illa, para participar claro, un poco la audiencia y conflicte, que van... anirá a la illa y bueno, se anirá a defender a su novia allí o lo que sea. Que no es un programa como presentador. No crees tot el pack familiar de mapa, yo también de Carlos Lozano, sobre todo de records que tinc jo de principis de l'any 2000 de lo que era Carlos, de Operación Triunfo, esa testosterona pura que hacía televisió y lo que es ahora en estos moments, que es un poco el resurgir de les seues cendres. Bueno, fue Chico Almodóvar también. Sí, sí. ¿Quina película va ser? En su mérito, en Todo sobre mi madre. Todo sobre mi madre. De... Fea una especie de Marlon Brando en un tranvía llamado Deseo, un remedo, un remedo. Bueno, él tiene esa cosa, no, sí, tiene esa cosa marloniana. Era muy graciosa al principio de Gran Hermano cuando que sí se iba a liar con Rosa Benito, ¿te acuerdas? Bueno, empezó muy bien, luego lo que pasa es que acabaron fatal. La verdad es que no parecía que iba a pasar todo lo que va a pasar después cuando va a comenzar el programa. Pero sí que ella decía, no, que claro, que era el tipo de hombre que le gustaba, tal. Que era muy atractivo, lo contaba allí. Un día podrían convidar a una amiga megua que va a estar en los principios del arranque de Gran Hermano y que comenta algún de aquellos primeros y tal, com fins a quin punt la guionització que feien els guionistes, que és el que fan els guions, i això se diu guionitzar, seguien la trama els concursants i com d'alguna manera van portar-nos en esta edició, aquestes edicions VIPs, que són una herència, diguem, són un spin-off o un fill putatiu d'aquell Hotel Glam que, del qual tenemos allí la Berrocal en el Hotel Glam, el cual yo reivindico su vuelta, porque yo la Berrocal también vuelve, eso yo la vuelve el retorno. Yo la ya es un poco vintage, ¿no? famosa vintage de mucha gente, de Carlos Lozano. Mis alumnos no saben quién es yo la Berrocal. Bueno, de Carlos Lozano Carlos Lozano tampoco lo tenía. Tus alumnos yo creo que han conocido a Carlos Lozano en este programa. Sí, ahora en VIP. Claro. Sí, porque ellos en el año 2000 no veían, no habían, eran pequeños, veían. Estaban, sí, eran bebés. Las TV, ¿no? Y estas cosas, claro. Si es que estamos mayores ya. Si es que, sí. Yo recuerdo la época de Operación Triunfo, que ya va a ser, bueno, una cosa. No, y había. Era el presentador más popular del país. De fet, que tu estaves a la part, quan soc molt major, tu estaves a la part en quant a popularitat. Quan Carlos Lozano estava treballant a Telemadrid, quan el crida Jazz Music per a fer la productora de La Trinca, que va ser la que va fer la primera Operació Triunfo. Estava fent un programa per a ells que Servidor presentava en Illo Tempore en Televisió Valenciana, que es deia Si l'encert te l'endivina. En Telemadrid es deia Adivina Adivinanza. I com que Carlos Lozano se n'anà per a fer OT, tenia bona relació en Toni Cruz i companyia, han dit, Ximo, vindries tu a Telemadrid a presentar-li la Divina Adivinanza, i allà que me fui i hacía las dos versiones, o sea que gracias a Carlos Lozano tuve un rato de faena, tuve Gloria más en Madrid también, un añito de faena, oye, también muy interesante, me fue bastante bien. Y tuve algunas jugosas anécdotas que me contó el equipo de producción y de azafatas. Bastante para mal. Yo te quiero una cosa. De engreído. Yo tengo una compañía que va a trabajar en Carlos Lozano, en Canal Nou. Lo primero que va a hacer después de OT va a ser un programa que era una coproducción entre Canal Nou y Telemadrid. Un programa de cámara oculta en el que trabajaban una chica. A esa chica le iba a hacer la vida imposible. Ostras, esa chica me va a venir. El mundo televisión de la productora del mundo. Esa chica me va a venir a mí plorant de lo complicado que era trabajar en esta persona. Y de fet, esta chica al final va a acabar desapareciendo del programa. Per culpa de Carlos Lozano. Eso que te estoy diciendo es completamente verídico. Claro, se le ha visto muy así, pero claro, tienes que ser un poco. O sea, claro. Si no puede interpretar tanto ese papel de borde, de malo, de conspirador, de hablar mal de uno. Es que tendré algo. Exacto, ¿no? Tiene que salir de dentro, ahí ¿no? Está, porque muchos han acabado eso, destrozados, ya saliendo incluso. O sea, ha habido más abandonos que nunca, gracias a él. De hecho, ocupa la portada hoy del 10 minutos, y ya nos vamos un poco al cotorreo. Y hay una imagen que casualmente le han pillado por la calle. Diciéndole a su ex, a Mónica Hoyos, la chiqueta, lamento un porque allí saber que le esté iría diciendo con la cara que lleva allá, malo la guerra con su ex Mónica Hoyos. Y bueno, apasionada despedida de Miriam es la portada de 10 minutos. Ya que estén hablando del tema de supervivientes, aparece hoy también una información referida al caché de algunos de los supervivientes que van a ir a la isla. Y digo que Mila Ximénez va a cobrar 30.000 a la semana. Bueno, ¿no? Como gran hermano. 30.000. ¿No? Víctor Sandoval y el Tejado y compañía, 15.000. ¿El pequeño Nicolás cobraba eso? El pequeño Nicolás, 30.000 también. Sí, yo creo que también cobraba eso. Y luego la Yola Berrocal, un poco el Dioni, un poco ya la cosa, un poquito más tal, van a 2.000. Por cierto, de 30.000 a 2.000 euros la semana. No, de 30.000 a 15.000. Víctor Sandoval, Antonio Tejado y Dulce, la fuerte, niñera de Chabelita, que precisamente está es en gallarda y, en fin, estupenda portada del 10.000 en bikini. Oye, pues, muchacha tiene para lucir palmito en Supervivientes, está bien escogida. Sobradamente. ¿De dónde ha salido esta muchacha? Ni idea, yo no Dulce, la conozco. Es la niñera de Chabelita. La primera noticia. No la tenía. Es una historia muy inquietante. Ha salido más programas. Bueno, no, Dulce, bueno, es que, claro, no sé los programas del cor, pero Dulce... Porta un pentinat de los años 80. La señora que tiene casi edad me está bien, sí, claro, que todo el mundo sabe quién es Dulce, que sí. Dulce es la niñera de Chabelita. Es una historia muy inquietante. Isabel Pantoja, o sea, es más que su cuidadora, más que la señora de limpieza. Es su tata, es como su tata que tenía Isabel. Sí, durant molts anys encantora en casa de Isabel Pantoja, però, hasta que la chiqueta es fa major, es baralla en Samar Isabel Pantoja y es queda en la niñera. Y Chabelita vive con Dulce y con su hijo y con su novio. O sea, decir, que prefiere a Dulce que ha usurpado su madre. El papel de su madre, Dulce. Y por eso es tan importante la presencia de Dulce en Supervivientes. De tata de ella a contratarla como a tata de la seva filla. Ahí está. Y vive con ella. Pero, se ha ido de... pero realmente estas cosas no me pasan en la vida de la Pantoja. De Isabel Pantoja. Es que no es normal. Es que nunca le tampoco me parece muy simpática. Es normal, es decir, Chabelita tiene relación, esta señora que se va a participar a Supervivientes, que en Samare. pues fíjate, quítale el bikini, que dice que marea un poco, si quieres, un poco la... Pero tú fíjate, quédate, es como la ama de llaves de Manderley. Sí, sí. Solo la de es Rebeca. Ama de llaves de toda es la ama vida. De llaves, ¿eh? Es una dona un poco inquietante. Sí, bueno, sí, y esta sí. Señora va a Supervivientes. La señora es la estrella de Supervivientes. Vaya. Bueno, más que Milá. Más que Milá, bueno, ¿eh? Está a la par, es decir, es como un bombazo de fichache que ningún sacará esperar. Es que, claro, eso provocará las reacciones de la seua filla de Chabelita y de todo el clan. Es sí. Decir, que vamos, que son unos cracks de media sí, serie. Han metido a muchos también culero. Desconocidos, ¿no? Modelos. Pero siempre, sí. en Supervivientes siempre tenían cuatro o sin más estrellas, famosos, y famosos. Y después tenían no. Lo que digo yo, morralla, en el sentido hombre, de concursantes de Supervivientes. Paco de Benito, ex ganador de pasapalabra. Sí. No es ganador de pasapalabra. Unos cuantos de mujeres, hombres y viceversa. Sí, unos sí, cuantos modelos de Jorge Díaz y Mario D'Amico. El Dioni. El Dioni no te parece que tiene. Bueno, el Dioni te las aguagracia, pero es un poco también vintage. Peculiar. Es vintage. También te las hago a gracia, ¿no? Como Llurena y Yola, que también son un bueno, poco, son chicas esto, bomb, pero un poco ya antiguas. Llurena y Yola darán mucho juego, estoy segura. Sí, porque Yola tenía mucho carácter. Yola, hombre, mucho carácter, ah, y mucha personalidad. Sí, sí, o sea, ahí... Va a lucir ahí bikini impresionante, mini estos, bikini. Estos desconocidos también van un poquito a lucir palmitas. Estos de mujeres, hombres y viceversa y tal, que les dediquen a cultivar el subcol, van a estar en bañador y alegrar un poco la vista a la audiencia. Luego salen bolos de verano, van por ahí a las discotecas. Se quedan a las fiestas de las camisetas y todo eso. Pero claro. Es fantástico. Y yo, no estos representantes que lleva a otros famosos que famosos en fin esto es sí sí no, no está bien. ¿Conoces a la persona que...? Yo conozco a la persona, también, tú también la conoces. Sí. Yo le pregunté, pero tío, ¿qué fan en la discoteca? Voy a decir, cobren una pasta pero gansa y no hacen nada, las ponen allí al costado del DJ, saludan a lucirse, ya está. A la peña que está enfervorecida, sí, sí. Y ahora aquí está el mateix DJ, es el que le pasa el micro. Hola, no sé cuándo. Ese es un bolo de... Hola, ya lo muy feliz. Y ya está, se hacen fotos en el fotocall, lo saca un equipo de seguridad porque se los quieren comer y se van y cobran un buen dinero. O sea, esto, y luego hay un sí, sí, hay un no, mercado de se este, dedican de a eso, claro, si quieren salir en la tele para luego hacer todo eso. Todo. Un mercado y sobre todo una serie de seguidores. Que fidels a estas personas, pues mireu, que tenen un referente com a personatges, pues que aporten, que aporten, que aporten, pues el seu físic i punt. És a dir, perquè parlar no saben parlar normalment, salvar les excepcions. Oye, la disco, no Super Show de Borbotó, no. Jo la veig rocal i apareixer allí. Me parece fascinante. ¿Sabes quién vi también en una discoteca? Bueno, vi que estaba anunciado, no fui a verlo. No fui a verlo, vi que estaba anunciado el guapo del príncipe, ¿cómo se llama? Ah, bueno, así hubiera ido yo, ¿eh? Por favor. Pero ¿cuál de todos? ¿A Rubén Cortada? Rubén Cortada. Bueno, ¿habéis visto a Rubén Cortada, Cortada bailando? Tú sí lo habrás visto. No lo he visto, pero ese chico sabe interpretar, pero tan ya bueno, ese chico se habrá hacerlo todo. O sea, ya te lo digo. Pero tiene un oficio, tiene un oficio abandonado. Sí, tiene varios, sí. Había un vídeo por ahí circulando hace tiempo en una discoteca bailando. Bueno, no sé ni lo que bailaba. ¿Qué era Goku? Como si fuera un gogo, espectacular. Bueno. Porque el chico se hace un poco sosito. ¿Con camiseta o sin camiseta? Con camiseta. No. Era espectacular con camiseta. Se hubiera vale. Quitado la camiseta y se desmaya la gente. Vale. Pero o sea, era impresionante, ¿eh? Porque ritmo cubano, que no lo, o sea, pues es un chico muy alto y parece un poco soso, ¿no? Cuando así, interpreta, ¿no? A mí me es guapísimo, ¿no? Pero bailando era impresionante, o sea, quitaba toda esa timidez porque es muy tímido hablando en algunas entrevistas que han salido en la televisión. Se retrae mucho, o sea, no es muy abierto y tal, ¿no? Es más expresarse con el cuerpo. Sí, claro. Mucho más. Entonces... Es la primera vez que te veo, Maite Mercado. Bueno, es que Maite... me la has sacado tú, ¿eh? Estamos a racha. Pero, es que además voy a escribir para... Mostrar una debilidad masculina tan notable. Bueno, en El Príncipe tengo varias. Morey también te gusta. ¿Cómo sí, se llama a mí me gustaba sobre todo Cortada cuando empezó El Príncipe. Bueno, porque no sé, es el más bellezón, morenazo, con ojos verdes, espectacular, o sea, modelo. O sea, sí, a todo pero el mundo Cortada, le gusta. Que yo lo voy a entrevistar, recuerden, la semana de la moda de Valencia, cuando venía a participar, famosa, es que era un chiquet muy guapo, muy guapo, muy guapo, que eso siempre te abre un poco las puertas para la interpretación. Ser guapo, guapa. Yo claro. No soy seguidor del Príncipe, pero tanto soy pues falso. Eso él era, o sea, objetivamente es guapo. No hay ningún problema. No hay más. No hay más. Dice, hombre, por fin una serie donde el guapo, donde el guapo de es verdad guapo. Es guapo. No de solamente verdad. Hay una chica, sino que hay un chico. Bueno. Y ahí además había varios, porque está Alex González, que con el paso de la serie me ha ido gustando más. Ahora están casi a la par. ¿Este es que hace Morey? Morey. Sí. ¿Y se llama, como dices? Alex González. Alex González. Entonces, y luego está José Coronado también. Bueno, que José Coronado... está, o sea, también está muy bien. Entonces, es una serie muy bien pensada porque... Que a ti te entretiene, ¿no? Es mucho... Se te pasa rápida, ¿no? Tienes todas las edades. Porque el niño no te gusta, el jovencito, el que salía en la película. ¿Sabes el otro? Sí, el otro, digo, bueno, ese también es guapísimo, pero ese ha salido muy poco en la última temporada, unos capítulos. Pero queda así un poco chévere. Se llama Paco, ¿no? Es el primo de Rubén Cortada, porque uno con ojos verdes y uno con ojos azules, cuando se miran rollo, ahí los, ¿no?, dos. Pero ya se acaba para siempre. Se acaba hoy, sí, yo no sé cómo lo voy a superar, porque acaba para siempre. ¿Y qué es para Telecinco? ¿Se le acaba el chiquito, no sé, de Pepe? ¿Se le acaba el primo? Hombre, pero no compares, está mucho más espectacular. Es la mejor serie de los últimos tres años. La más de serie. Innovadora. Muy buena práctica. Porque es que es. El rollo del príncipe es que es una serie básicamente de acción, o sea, tiene mucho más de acción, de intriga policial, de espías, de terroristas y de policías. Pero estáis muchas chicas enganchadas que no os gustan, pero las pelis de Van Damme, no, pero gusta. Os gusta el bueno, príncipe. Bueno, es que Van Damme, una cosa... Van Damme es guay. Mira, pues un ejemplo... Bueno, Van Damme es un poco el Carlos Lozano de las películas de acción. Sí, es un horror. Bueno, va, dejamos... Bueno, de intriga, o sea, típico argumento masculino. Jason, pero claro, ponen a unos protagonistas que a las chicas nos gustan. Y el toque justo, a veces un poco quizá... demasiado de amor también, ¿no? Porque claro, esta chica que está enamorada de Morey, un poco caldosa a veces, ¿no? Sí, un poco el Romeo y Julieta del amor imposible. No, pero cuando están juntos ya se van. Es que es una cosa. No, bueno, también han tenido sus momentos, ¿eh? Contra la pared, sí. ¿Cómo contra la pared? ¿Cómo contra la pared? Pero así, sí, que se ve mucho en la serie. Tiene ese punto erótico festivo. O sea, que es una serie creíble. O sea, porque matan a la gente, los malos. O sea, hay malos muy malos porque son terroristas, espías y policías. Y la gente tema, muere tema, y tal. Tope, ¿no? Y cuando hay tema, hay tema. Caray. Y pasan cosas de verdad. Y hoy se espera un final misterioso porque va a acabar mal. O sea, evidentemente algo va a pasar. Ya he leído una de las policías que igual la, bueno, la van a secuestrar los terroristas y va a acabar con el cuchillo aquí con las heridas. No sé. O sea, que porque está basada en hechos reales. O sea, todo lo que cuenta son cosas que suceden. Luego lo lees en las noticias. Han detenido a una célula de pero no solo un caso, digamos, está basado, digamos, sí, o sea, sí, salió de ahí de una noticia de estas y luego pues es una conspiración internacional. Bueno, pues de intriga y tal, pero que está... Bueno, a mí me encanta. Que soy muy fan de... Y es verdad esto que he leído, que hasta los propios actores no saben cómo han rodado varios finales y por tanto no saben quién es el que va a pasar. Han rodado varias cosas y solo sabe el montador, ¿no? Realmente al final que como han ensamblado las piezas, porque eso puede morir la chica, puede morir, bueno, pueden morir Mario. Eso suena a lo de most finales, que roden diferentes finales. Creo que han hecho cuatro. Y que trien, eso lo han hecho. Eso va a hacer tres vegadas en otras series. Mira, yo conozco una que además me impactó también porque me encantaba, que era Sexo en Nueva York. Bueno yo, en fin, Sexo en Nueva York, yo lloraba con Sexo en Nueva York. Es una gran serie y toda la meva admiració. Pero també és cert que ha fet molt de mal a les xiques Sexo en Nueva York. Ja. Ho dic per les meves amigues, super mega seguidores. Jo sé. I clar, també t'ha passat. Sí, també la vida, la vida... No hay un Mr. B. Pues la vida... Però bueno. Además, jo lo digo. Les meves amigues són molt seguidores. Le digo a una amiga mía l'altre dia, digo, hombre, compréndelo. Digo, ah, al final... Carrie se casó con Big, o sea, tenemos esas conversaciones así que son como surrealistas. Digo, la dejó y se casó con otra, la dejó y se fue con una modelo en París. ¿Por qué no te va a pasar a ti? Y luego Ana volvió con él y se casó con él. O sea, cosas así como, y dices... Así que es una gran influencia, pero una generación de dones en los últimos años. Pues esa serie acaba que Carrie se queda con Big, o sea, ya está en París, bueno, y él va... Después de 8 o 6 temporadas, que sí, que no, que tal, él va a la busca, se quedan juntos. Final feliz que no pegaba realmente con lo que era supuestamente la serie. Dos películas. Sí, claro, películas muy malas. Y ahora me entera que ese final, claro, que había otro final donde evidentemente no se quedaban juntos, que era el final que tocaba. Lo que pasa es que al final, por complacer al público, a las chicas, pues se quedaron juntos. Pero bueno, sí, bueno. Veremos a ver, lo escribiré para el viernes, porque hoy sí que tengo tema para el viernes. Te tengo dudas. Hoy habrá un gran movida porque juega el Valencia. A las 8, a las 9 menos cuarto, y después tendremos lío con el príncipe. Pero bueno, ya vamos a ir a McLaren. Bueno, yo no tengo ninguno, yo solo voy a ver el príncipe. Porque tú no eres futbolero y tienes más conflicto. Soy futbolera, pero no tanto. Contra el príncipe. Yo estaba por el príncipe también. Sí, el último capítulo. Si no he visto, pero vas a por el último, pero que vas más te ganas. Rubén Cortada no sé si sale ya. Rubén Cortada se ha muerto ya. Rubén Cortada le han puesto en un programa de protección de testigos hace 3 capítulos. Entonces se fue en un helicóptero y lloró y ya un cabas ha salido. Creo bueno, que no pues, va a salir. Al millor torna a les passarel·les, ¿no? Que se le donava molt. Bueno, chicos, sempre me pasa el rato molt agradable i molt ràpid amb vosaltres. Moltíssimes gràcies a Maite Mercado. A Ferran Cano el veig en la fila Marrakech. El veig ja, sí, en Moros i Cristians ja. Una filita, us acordaré. Vinga, va, pintarem algunes fotos. Porta'm algunes pelailles. Farem una foto per al Twitter. Eso es. Perquè estem així en directe al nou centre i, bueno, pues, perquè la teta veja. Perfecte. No? Molt bé, artistes. Cuideu-se molt, eh? Bueno. Moltes gràcies a... Estem així parlant i fent la foto. Moltes gràcies a Nuevo Centro, que sempre ens acull de manera estupenda. Molts besos per a tots. Tornem demà a les 12:30. Cuideu-se molt. Au, adeu. Me falta espacio para las heridas.